en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Por Facebook puede seguirnos en la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad, donde puede ver el video donde estamos aquí en el estudio y estoy rodeada de todo un distinguido panel de invitados consultores el tema de hoy. Y el tema de hoy, pues estamos comenzando febrero, es corazones sanos y sonrientes. Febrero es el mes de la salud cardíaca. Se celebra el Día de los Corazones la semana que viene. Así que vamos a estar hablando de qué hacer para que nuestros corazones estén sanos y sonrientes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cigarrillos en ningún momento, menos sal, azúcar y grasas en el alimento y bastante movimiento. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Unas de los comentarios, consejos, consultas son siempre bienvenidos en el 415-455-0102. Celebremos el mes del corazón comprometiéndonos a cuidar y cultivar la salud de nuestros corazones y los de aquellos que viven en ellos. ¿Hay entre los suyos quienes tienen el colesterol o la presión arterial alta o han sufrido ataques de corazón? En mi corazón vive mi familia y tanto mis padres como mi esposo y yo tomamos a diario medicinas para controlar el colesterol. Mi papá y mi suegro necesitaron operaciones de corazón abierto muy delicadas y mi mamá, mi esposo y mi suegro han sufrido infartos. La Asociación Americana del Corazón nos recuerda que las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos son de las causas principales de muerte en los Estados Unidos. Y si bien el sufrimiento y el costo de las consecuencias son incalculables, afortunadamente muchos de los factores de riesgo, tales como la presión arterial y el colesterol altos, la diabetes, la dieta alta en grasas, la falta de ejercicios y el fumar, se pueden prevenir y controlar. Las condiciones del corazón afectan a hombres, mujeres, niños y jóvenes de todas las razas y etnias, mas tienden a correr en familia. Y tanto la genética como el estilo de vida de muchas de nuestras familias latinoamericanas nos ponen en riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Lo que se hereda no se hurta, ni se puede cambiar, pero sí podemos hacer cambios en lo que comemos y en lo que hacemos para mantener nuestros corazones latiendo fuertemente y nuestras venas y arterias fluyendo fácilmente. Cuidadito con el colesterol, la alta presión, los infartos cardíacos, los corazones rotos. Las condiciones cardiovasculares amenazan nuestra salud, afectan nuestra calidad de vida y hasta pueden acortarla. ¿Cómo reducir los riesgos? ¿Cómo mejorar la salud de nuestro corazón y la de nuestros corazones? Pues llámenos si tiene inquietudes, ideas o interrogantes. El número es 415-455-0102. Por vía telefónica tenemos una de nuestras invitadas y es la instructora de acondicionamiento físico en su gimnasio Hardcore Fitness Studio, quien sirve de portavoz nacional de la campaña de Rojo por tu Corazón de la Asociación Americana del Corazón, la señora María Guerra. ¿Nos escucha, María? Claro que sí, buenos días. Siempre un placer escuchar su voz dinámica y cuando visitamos su sitio la vemos en acción poniendo en práctica lo que vamos a estar aquí conversando, bueno para el corazón. Gracias por invitarme. Para eso estamos siempre. También, y este sí en el estudio, contamos con el doctor Oscar Guardado, médico quien ejerce como educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin. Y es siempre un gusto contar con usted, doctor Guardado. Es un gusto estar todo el tiempo, todos los años en esta época con ustedes. Así sea. Y como de costumbre, vino cargadito con regalitos para nuestros radioescuchas, para nuestros amigos que quieran recordatorios instructivos e inspiradores para mantenernos sanos y sonrientes en nuestros corazones. Y, por si fuera poco, contamos con dos de nuestras terapistas en salud mental y recuperación del condado de Marin, la casi doctora Alena Gittens. Buenas a todos. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad. Y la casi doctora Cristal Guevara. Hola, buenos días. Y si oyen que la doctora, casi doctora Cristal Guevara, está sonriendo más ampliamente que nunca, está que sentadita justo al lado de su mamá, en gran parte responsable de los logros de la casi doctora Cristal, le damos la bienvenida al programa y al panel a la señora Mirna Guevara. Mucho gusto. Tengo de estar aquí con la doctora Marisol, todos los invitados aquí. Gracias. Maravilloso. Y aquí vino cargadita también este hermoso mantelito que tenemos aquí. Sale en pantalla, nos lo acaba de traer de Guatemala la señora Cristal. Perdón, señora Mirna, mamá de Cristal. Bueno, yo de entrada puse unos puntos sobre la mesa. ¿Qué mensaje inicial tienen nuestros invitados? ¿Empezamos con María Guerra? Bueno, en mi caso, yo siempre estoy pidiendo que traten de integrar lo que es el acondicionamiento físico o cualquier tipo de ejercicio en sus vidas rutinarias, porque por más que queramos hacer dietas y tomar pastillas o shakes o cualquier cosa, al no poder integrar algún acondicionamiento, alguna actividad física, simplemente no va a traer resultados que van a ser sustantivos. Vamos a echar porras de eso desde el principio. Nada es sustituto del movimiento, de la actividad física, que no necesariamente tiene que ser cambiar nuestro físico totalmente, pero es el movernos lo suficiente para beneficiar el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos. Y vamos a hablar más de en qué consiste eso. Hombres, mujeres, niños y niños. Hay quienes sufren mucho si pasan unas operaciones del corazón muy, muy, muy difíciles. Y después quizás cambian un poquito lo que comen, pero si no se mueve el esqueleto, tampoco el beneficio es el que pudiera ser. Así que tenemos que definitivamente incorporar la actividad física. Ahora comenzando el año, si no lo ha tenido de rutina o de hábito en su vida, empezar ahorita, no es muy tarde para empezar y puede hacer la diferencia. Vamos a ver, ¿qué dice de entrada el doctor Oscar Guardado? Sí, para darle la de continuidad al comentario de nuestro anterior ponente, pues quiero empezar con un adagio, dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en este caso tenemos que ver para prevenir muchas de las condiciones, porque a la larga nos va a afectar nuestro corazón. Entonces, a pesar de que dice ojos que no ven, corazón que no siente, hay que fijarnos en lo que hacemos para que el corazón no sienta los efectos de la enfermedad. Y lamentablemente algunas de las señales de que nuestro sistema cardiovascular esté en peligro, que como la alta presión, le llaman el asesino silencioso. Claro. Porque no se ve, no se nota. Por apariencia, muchas personas que me ven que mi cuerpo es delgado no tienen idea de lo alto que está el colesterol por otras razones. Así que las apariencias engañan. No crean que toda persona que tenga un cuerpo grande necesariamente tiene problemas del corazón. No necesariamente. Así que depende cómo nos movemos, cómo comemos y lo que hacemos para cuidar la salud de nuestros corazones. Gracias, doctor Guardado. ¿Qué dice de entrada la casi doctora Elena Gittens? Hola, quiero decir que da tu cuerpo amor con ejercicio y pensamientos bien y comidas saludables. Qué bueno que nos está poniendo ese contexto. Hay quien piensa en cuidar la salud como que es un sacrificio, como que es en verdad algo que nos está restando. Usted dice, no, todo lo contrario. Al cuidar lo que comemos, lo que consume nuestra mente también, y cómo nos movemos, lo que estamos haciendo es mostrando amor hacia nuestro propio cuerpito y lo que nos permite hacer. Así que, muy bueno, muy bueno. Igual así lo hacemos si estamos encargados de la nutrición y del movimiento de niños, de jóvenes, de parejas. Hacerlo por ellos también si los queremos en nuestro corazón, por el corazón de ellos y ellas. Muy bien. Casi doctora Cristal Guevara. Sí, bueno, entre la perspectiva de salud mental, lo que yo quisiera decir es mente sana, corazón sano. Mm. Y en esa perspectiva es más como en entender que nuestras mentes y nuestro cuerpo físico están conectados. Si no nos sentimos bien en la mente, es probable que no nos estamos sintiendo bien físicamente, especialmente con nuestro corazón. Uh-huh. Excelente punto. Y cuando decimos ay, me duele el corazón, me oprime el pecho, cuando estamos sufriendo por cuestiones emocionales, problemas de familia, de pareja, el síndrome del corazón roto, donde vemos que muchas personas fallecen súbitamente tras la muerte de sus parejas. Eso es otra de las evidencias de la conexión que hay entre la emoción y la salud del corazón. Pues ven que tenemos mucha tela para cortar, familias, y por si fuera poco, ¿qué añade? ¿Cuál es el testimonio de la señora Mirna Guevara? El testamento es que tengo una nieta que está en lista de corazón, pero Dios me las ha dado 14 años. Y aquí la tenemos, por el día del corazón, es doloroso para mí. ¿Una de sus nietas está en espera de un trasplante de corazón, de donante de corazón? Bueno, sí, ha tenido 3 cirugías abiertas desde la edad de 6 horas hasta los de 4 años. Entonces, sí ha sobrevivido mucho y ha sido más fuerte, pero sí está viviendo una vida muy sana, lo más que pueda. Uy, así que pensando en esas criaturas que aún de fábrica ya nacen con vulnerabilidades o con condiciones congénitas que ponen a riesgo su salud y su supervivencia por el corazón que puede fallar aún en los bebecitos, cuidémonos nosotros, en verdad no hay excusa. Todos podemos hacer algo para optimizar nuestras probabilidades, para aumentar nuestras chances de que podamos vivir vidas más largas y más sanas y más sonrientes. Pues los mejores deseos para su nietecita y que así sea, cuidándose y que lleguen las ayudas. Así sea. Y la fe piensa que le ha ayudado también, como le encomienda. Así es. Hay evidencia de eso también. ¿Qué dice usted que nos escucha, familias? Estamos enfocando nuestra mente y corazón en la salud del corazón, ahora en el febrero, el mes del corazón. Únasenos con comentarios, consejos o consultas en el 415-455-0102. He aquí un par de testimonios que piensan podemos unirlo a la práctica de hoy. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pusieron un tubo plástico que prácticamente reemplazaba la vena de la aorta. Cuando por fin ya me salí de la operación, salí viva, salí con una esperanza nueva de volver a vivir, y a eso me dediqué. Mi compromiso es de trabajar con la Asociación Americana del Corazón y de decirle a todas las mujeres que me escuchan, sobre todo a la mujer latina, que todas tenemos un riesgo y tenemos que poner mucha atención. El mensaje más importante es que las enfermedades cardiovasculares son 100% prevenibles. Si tú llevas una vida saludable, si realizas ejercicio, si no fumas, etcétera, tú puedes perfectamente prevenir enfermedades cardiovasculares. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Aquí estamos y tenemos un panel de invitados comentaristas sobre este tema, y ya que se está trayendo con testimonios la importancia de la prevención, vamos a definir en qué consiste aquello. Si hay medidas que podemos tomar que están en nuestras manos, reconociendo los factores que nos ponen a riesgo, ¿qué podemos hacer para reducir esos riesgos? ¿Empieza el doctor Guardado? Sí, claro. Como menciona la doctora Marisol, pues hay factores que no se pueden cambiar, como el sexo, la edad, la historia familiar. Todos esos factores no se pueden cambiar, pero sí hay otros que podemos cambiar o modificar para que la enfermedad cardíaca no haga estragos en nuestro organismo. Uno de ellos, por ejemplo, son el controlar la presión arterial, muy importante, hacer su chequeo, revisar su nivel de colesterol, la alimentación, otro importante, hacer actividad física, evitar el estrés, dormir lo suficiente, que a veces ese es el quizás factor más complicado y está conectado difícil también. Uh-huh. Y limitar el alcohol, no fumar, entre otras cosas. Mantener el peso adecuado es uno de los factores también vitales para prevención de enfermedades cardíacas y muchas otras enfermedades crónicas. Así que hábitos de vida, medidas que podemos tomar día a día al escoger qué consumimos, qué come nuestro organismo. Claro. Qué comer en sus calorías para nutrición, qué va a tomar, ingerir, porque, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, la nicotina, algunas sustancias que a veces no, por darnos un gustazo no las damos, pero después el cuerpo lo resiente, lo paga. Y cuando habló de actividad física y de movimiento, bueno, vamos a hablar con la María Guerra sobre eso también, pero es importante tanto el descanso como el movimiento y cómo mantener suficiente balance de manera de que estamos activándonos, pero también cargando las pilas, sobre todo si vivimos vidas ocupadas y estresadas. Claro. Que usted mencionó el estrés como uno de los factores de riesgo. Sí, y si ahondamos más en este tema, también existen determinantes sociales que influyen en la enfermedad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso también, que es importante. De hecho, vamos a dedicar todo un tema sobre la relación entre el racismo y la salud. Correcto. Y cómo somos tratados en el mundo afecta nuestro nivel de estrés y cómo reacciona nuestro organismo y nuestro corazoncito. Así que muchas cuestiones pueden afectar nuestra salud para bien o para mal. ¿Qué hacer para prevenir? ¿Qué está en nuestras manos para fortalecernos? María bien. Guerra, tiene el micrófono. Sí, mira, la Asociación Americana del Corazón está recomendando de que hagamos un mínimo de 250 minutos de ejercicio a la semana, que pueden ser 30 minutos, 5 veces a la semana, y eso puede incluir cualquier cosa, lo que es caminar rápido, bailar, inclusive hasta limpiar la casa a fondo. Eso todo puede incluir. Lo que queremos es evitar el sedentarismo, o sea, sentarnos menos y movilizarnos más. También queremos que se incluyan ejercicios de fortalecimiento, porque es algo que a veces, especialmente las mujeres, resistimos, ¿no? En hacer ejercicios de resistencia, levantar pesas, porque tenemos temor de que nos vamos a hacer muy grandes, vamos a desarrollar músculos muy grandes y vamos a perder el look femenino, pero no es así, la verdad. Podemos hacer pesas pequeñas con muchas repeticiones y eso nos puede ayudar a desarrollar un poco mejor nuestro físico y eso pues influencia en la salud también. Excelente. Qué bueno que clarificó ese mito, porque hay quien dice, no, eso de alzar pesas o hacer resistencia me va a cambiar mi figura de una manera que no me interesa, pero para en verdad desarrollar músculos grandes toma más que hacer ese ejercicio. Y es importante hacer ambos, entonces, tanto el ejercicio aeróbico como el de caminar, nadar, montar bicicleta, saltar cuerda, el que nos hace sudar, que nos pone coloraditos, como el de las pesas, que es también para fortalecer músculos, huesos, hacernos más resistentes según crecemos y la salud de nuestros huesos y demás. ¿Y para eso hay que ir a un gimnasio? No hay que ir a un gimnasio, inclusive eso se puede hacer en las actividades diarias. Es simplemente recordarnos, el estar sedentario mucho tiempo es lo peor que podemos hacer para nuestra salud. Entonces, evitar eso a todo costo. A veces buscar el estacionamiento más lejos cuando vamos al mercado, eso ya es actividad física, ¿no? Pero aparte de eso, también queremos recomendarles que hagan por lo menos 75 minutos a la semana de un ejercicio más vigoroso. Entonces, ya para eso sí se requeriría, no sé, entrar a una clase de aeróbicos o a una clase de ejercicios con intervalos, ir a correr, a trotar, algo como dice usted que nos hace coloraditos, que nos quita un poco la respiración. Eso es una buena señal de que es un ejercicio vigoroso. Inclusive también queremos incluir a los niños en las actividades físicas porque estamos viendo incidentes más y más cada día de enfermedades entre los niños, enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, como hemos escuchado en el testimonio hace un poquito. Entonces, estamos recomendando para los niños de 6 a 17 años de edad una actividad vigorosa o moderada de 60 minutos al día para ellos. Y los niños más chiquititos de 3 a 5, que serían 3 horas al día, porque ellos necesitan todavía más ejercicio y más actividad. Entonces, no podemos poner a un lado a los niños. Es muy importante también involucrarlos a ellos. Muchísimas gracias. Y eso es importantísimo. Y los niños dependen de nosotros, los adultos, quienes los cuidamos, están en nuestras manos. Y la salud temprana puede marcar el desarrollo siguiente de su niñez, de su adultez y demás. Así que es una gran responsabilidad cuando nos encargan esos pequeños esos tesoros y el asegurarnos de que están comiendo sanamente y moviéndose lo suficiente, jugando, saltando, bailando, es importantísimo. Que no estemos sentaditos, ni los grandes ni los sentados. Es más, ¿quiere ver una película? Podemos ver la película haciendo sentadillas, haciendo lagartijas, haciendo el hula hoop. En los trabajos, cada vez más el trabajo de oficina lo están haciendo personas paradas o hasta en estas máquinas donde estamos como andando, teniendo juntas y las reuniones mientras estamos caminando. Distintas maneras de mover el esqueleto para el bien de nuestro corazón, que afecta a la mente, como nos dijo la doctora Cristal Guevara. Vamos a ver, ¿qué más en términos de prevención antes de la cápsula informativa? Alena Gittins, ¿cuál es la cápsula suya? Para mí, estoy de acuerdo con la instructora María Guerrera, especialmente con ejercicio para los chiquitos, porque hay muchos de los niños ahora que están en la casa y están jugando, ¿cómo se dice? ¿Videojuegos? ¿Videojuegos? No puedo decirlo. Pero es importante porque el movimiento es muy importante para la salud, para el físico, para la física, para la salud mental y la inteligencia. Este ayuda a ellos con cómo hablar con otras personas y con la energía que ellos tienen. Maravilloso. Ciertamente la salud del corazón y del cerebro están íntimamente desarrolladas. Sí. La actividad física vigorosa ayuda a oxigenar el cerebro y de esa manera hasta se ha encontrado que en la tercera edad tenemos menos riesgo de derrames, de demencia como de Alzheimer, si nos estamos manteniendo activos, si nos estamos moviendo lo suficiente. Sí. Casi doctora Cristal Guevara. Bueno, yo diría que en el aspecto de tener una vida activa, es importante no compararnos a nosotros, a otras personas, ¿verdad? Pensar en nuestras habilidades y diferentes habilidades. Si alguna persona experimenta con artritis, por ejemplo, tal vez ir al gimnasio o bailar por 30 minutos puede ser algo difícil, pero aún, ¿qué es lo que funciona para ellos? Porque es importante ser la mejor versión de sí mismo. Algo es algo. No pensamos, no tengo una hora. ¿Quién tiene una hora? 5 minutos es algo. 5 minutos aquí, 5 minutos luego, 10 minutos de más. Y en el fin de semana quizá puede entonces hacer más intenso o más duración, pero ponerlo como prioridad en nuestra rutina. Sí. Mirna Guevara. Pues mi intención es limpiando la casa, ejercicio, me encanta, andar afuera en el jardín y cuidar mis nietos. Bueno, para ellos y para usted si se mantienen en movimiento. Sí. Y la limpieza de la casa, hay que hacerla como quiera. Vemos el producto que da gran satisfacción y sí puede involucrar gran ejercicio físico, hasta como dijo la jardinería. Sobre todo es bueno para el medio ambiente, es bueno de muchas maneras y para la salud del corazón. ¿Qué piensa usted, familia? 415-455-0102. Ya que hablamos de que todo corre en familias, este anuncio de servicio público de la Asociación Americana del Corazón habla de la importancia de conocer nuestro historial familiar. Escuchemos y tomamos su llamada de vuelta. Los cuerpos dicen una historia. Cada una es increíblemente única, moldeada por nuestro historial familiar y pasada de una generación a otra. ¿De dónde heredaste tus ojos, tu sonrisa y la pequeña arruga en tu nariz? O quizás tu riesgo de enfermedades del corazón o de ataque cerebral. Como mujeres, debemos unirnos. Busca tu historial. Conoce tu riesgo. Protege tu futuro. De eso se trata, por el presente y el porvenir propio y de nuestro prójimo. Hacernos los chequeos para ver si hay algo que atender, prevenir cuando se puede, atender cuando ya hay algo poniéndonos a riesgo. Vamos a tener en la línea 1 a Francisco esperando. Recibimos su comentario, consejo, consulta. Gracias por esperar, Francisco. ¿Cómo le servimos? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, adelante. Qué gusto. Bueno, me gustaría agregar un punto también para en el tema sobre los niños. Ajá. Porque bueno, yo tengo dos hermanos menores y bueno, yo hago mucho ejercicio, vivo una vida así saludable, digamos, pero ellos son opuestos. Bueno, les gusta jugar videojuegos, les gusta estar en sus iPads, en sus tabletas. Y les encanta comer mucha comida. Entonces yo trato de como buscar maneras de para que ellos vivan una vida así activa. Pero no sé, entonces mi pregunta es cómo sería buscar maneras de para que ellos participen, pues, eso, así en una vida más activa. Gracias. En nombre de sus hermanos, ¿qué edades tienen? Bueno, mi amigo. Mi hermano tiene 11 años y mi hermano tiene 8 años. Ok, así que están en edad escolar, porque vamos a hablar en términos generales, pero podemos ajustarlo, adaptarlo según la edad y las situaciones de cada niño, como dijo la doctora Cristal, cada caso y su casa. Antes que nada, ya está haciendo algo importante con su ejemplo, porque muchas veces enseñamos con enseñanzas, pero también con el ejemplo, que nos vea como modelo haciendo las decisiones sanas. Si ve cómo usted se activa, cómo usted elige lo que consume, cuando sabe decir basta si ya comió lo suficiente, por ejemplo, es una manera de mostrarle cómo se hace. Lo otro que podemos hacer son las tres I: informar, invitar, inspirar. Compartir información puede ayudar a decirle algo que quizás no sabía fulanito. Invitar quiere decir que no estamos forzando, pero es darle una invitación. Es decirle, acompáñame que voy a hacer el mandado, vamos a ir a caminar a la tienda y mientras tanto conversamos o demás. O les enseñamos, a la hora de inspirar también, si le gustan los videojuegos o demás, hay videojuegos que sí involucran la actividad física, que hasta cierto grado son preferibles a los que son totalmente sedentarios. Así que mantenerse conectados es uno de los grandes puntos y vamos a ver qué responden nuestros invitados. Doctor Oscar Guardado, usted ha trabajado con niños tanto tiempo. Sí, le quiero decir a nuestro radioescucha que no está solo, muchos padres, muchos familiares de niños en esa edad afrentan este problema. Y uno de los consejos que dio Marisol me pareció interesante: involucrarse en lo que está haciendo el niño, ¿verdad? Ver qué videojuego está haciendo, buscar opciones a ese tipo de... existen como, desafortunadamente no son muchas, pero sí las hay, en las cuales involucra videojuego, pero también a la vez actividad física. Y yo diría que moldear, por ejemplo, dando el ejemplo, es una de las más... importantes poderoso. Factores que puede hacer. Sobre todo si vivimos con ellos, podemos decidir qué entra en esta casa. Si no va a haber comida chatarra en casa, si no van a haber gaseosas, si no van a haber frituras, si no van a haber comidas de chips que son puras calorías vacías, ya estamos dándole opciones que son más sanas. Correcto. Claro, fuera de casa hay otras realidades, pero usted está diciendo, bueno, así lo hacemos por estas razones y mire qué bien me siento cuando hago esto así. ¿Qué tal de apuntarlos en grupos de después de la escuela, sean de deporte, de artes marciales, de danza? Uh-huh. ¿Alena Gittins? Sí, también dependiente en su barrio hay el centro de la comunidad o la biblioteca o el Boys and Girls Club, ¿cómo uh-huh. se dice? Club de niños y niñas. Sí, uh-huh. sí. Y en estos lugares es gratis y las clases son gratis y hay otros niños o adolescentes en la misma edad, y hay actividades afuera y en el centro también, y hay mucha gente allá que ayuda con la tarea y también con las actividades. Maravilloso. Así que informarse, a ver qué recursos hay, no tiene que inventárselos, y ya existen y a veces no sabemos. Y ciertamente, si esto es una prioridad, quizás algunas no son gratis, pero vale la pena, es una inversión en la salud presente y próxima. Cristal Guevara. Bueno, yo diría que tengo que preguntarle a la experta que tiene 7 nietos. Señora Mirna, ¿cómo le hace? ¿No? Como abuela, ¿qué es lo que haces tu mamá para a cuidar a mis sobrinas y sobrinos? Pues cuando llegan, darles de comer, es lo principal que me piden. De ahí se pone a ver una película y al rato dicen, vamos a leer un libro, y ahí se están quietos. ¿Y vas al parque? De vez en cuando, sí. Los llevo al parque. Así que sabe alimentarlos de manera sana y tiene una rutina donde hay estructuradas. Tenemos la hora tranquila de hacer la digestión, hay quien hasta toma una siesta, pero entonces la hora activa, la hora de la tarea, si parte de la rutina incluye, ¿y usted los acompaña o les dice váyanse nomás? No, o si no vamos afuera, me dicen, y yo tengo mi garaje ahí y tengo juegos y andan jugando ellos. Ay, señora, si supiera cómo ellos van a recordar eso, porque yo recuerdo que eso hacía mi abuelita conmigo hasta el día de hoy. En la misma marquesina no hay que tener un palacio. Familias, ¿qué hacer para nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos sanos con corazones fuertes? No sé si señor Francisco todavía está en la línea, pero agradecemos su comentario y le deseamos lo mejor con su hermanito, sus amigos y demás. ¿Está ahí todavía? No, para Sí, muchas gracias, que tenga un buen día. Para eso estamos, adelante. Familias, ¿qué dice usted? 415-455-0102. Por cierto, la señora María Guerra, no sé si comentó con esta pregunta. Cuando no esté en el estudio, a veces se me desaparecen de la mente. ¿María? aquí estoy. Oh, disculpe, gracias. No, para nada. Las recomendaciones que dieron estuvieron excelentes. Una de las cosas que yo siempre trato cuando nos referimos a los niños es tener mucho cuidado de no inculcarles ninguna, ¿cómo se puede decir? Ningún aspecto de vergüenza, de hacerles sentir mal de ninguna forma. Muchas veces los papás vienen acá y se quejan de que sus hijos están o muy gorditos o no son activos y vienen a uno para ayudarles. Y yo lo primero que les digo es que, por favor, no les digan eso a sus niños, nunca hacerlos sentirles mal. Y buscar cosas que a ellos les gusten. So, el mejor ejercicio siempre va a ser el que nos gusta. So, si les gusta más algún deporte, en ese deporte. Si les gusta más las artes marciales o les gusta más bailar, entonces meterlos a esas actividades. El no obligarlos a hacer cosas que no les gusta, porque entonces van a agarrar una mala actitud hacia esa actividad. Gracias por traer ese punto importantísimo. Desde el punto de vista psicológico están asintiendo aquí todo el panel y es muy cierto porque a nadie nos gusta la humillación o la crítica y no ayuda, sencillamente no funciona, al contrario, a veces nos hace sentir más decaídos, nuestro amor propio más bajo y entonces volvemos a comer comida chatarra o nos rendimos, tiramos la toalla. Si no es por la forma de tu cuerpo o el peso que tengas, sino es cómo está tu salud y cómo mantener tu cuerpo con todo orgullo, salud, que tú te lo mereces. Desde Facebook nos dice Johnelli, la respiración es muy importante. Si están chicos, que no les compren computadoras o celulares, tener control de las horas para usar la computadora. ¿Cierto? Todos tenemos 24 horas al día, podemos decidir cómo las administramos para incluir suficiente movimiento y bastante, pero no más, alimento. ¿Qué piensa usted, familia? 415-455-0102. Este noticiero recalca una relación entre la salud del corazón y nuestra mujer. Escuchemos. Expertos dicen que pocas mujeres saben cuáles son los síntomas de un infarto y desconocen que la diabetes en el embarazo y la depresión pueden aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Así que es muy importante ir al médico y mantenerse informados. Clásicamente se asocia la muerte por infarto o los ataques de corazón con el varón y muchos tratamientos y medicinas fueron creados basados en el varón, en el hombre, cuando es de las causas, creo que la primera o la segunda causa de muerte de las mujeres también y los síntomas y señales son un poco diferentes. Así que agucémonos, señoras, que el corazón de nuestra familia en gran medida depende de la salud del nuestro. Cuidemos nuestros corazones. ¿Iba a decir algo sobre la detección, doctor Guardado? Sí, la diabetes es un factor que duplica el riesgo de muerte por una enfermedad cardiovascular. Muy importante para las personas con diabetes controlar su presión alta. Y hay tanta diabetes en nuestras familias. Así es uno de los factores que está más asociado con nosotros los latinos. Y eso ha sido debido al cambio de dieta que en nuestra sociedad industrializada en el occidente se ha manifestado más. Aprendamos sobre eso. Uh-huh. Y al cuidar la diabetes estamos ayudando la salud del corazón y viceversa. Es más, tenemos una llamadita esperando, pero ya que menciono esto, tengo un anuncio de servicio público precisamente sobre esa conexión. Escuchemos. ¿Sabía usted que 2 de cada 3 personas con diabetes mueren por enfermedades del corazón o derrame cerebral? Afortunadamente, usted puede reducir su riesgo de contraer enfermedades del corazón o sufrir un derrame cerebral si baja su nivel de azúcar en la sangre, su colesterol y su presión arterial. Si usted tiene diabetes, pida a su médico que le explique sobre la conexión entre la diabetes, las enfermedades del corazón y los derrames cerebrales. eso, preguntemos, procuremos, pidamos información. Nuestras clínicas comunitarias están llenas de profesionales listos y dispuestos a orientarlos. A veces tienen grupos o clases informativas, como en las clínicas comunitarias de Marín. Aprovechémonos, eduquémonos, familia. La educación es poder y es salud. En la línea 1 tenemos a Rose con comentario, consejo, consulta. Vamos a ver qué nos dice Rose. Bienvenida al programa, ¿cómo le servimos? Hola, doctora Marisol. Hola. Y panelistas. Bienvenida. Está aquí sonriendo el panel, escuchando su voz. Pues estoy llamando porque acabamos de hablar de el diabetes conectada con la salud del corazón. Uh-huh. Y yo tenía ese pregunta, pero si ya tenemos la respuesta. También quiero decir un comento que es muy, muy importante porque yo tengo mi padre tiene diabetes. Mm. Y se cayó como ciego, perdió su visión. Y también por el diabetes también necesita diálisis. Eso, la diabetes es una condición tan destructiva. Y por eso la conexión con la salud del corazón sí es conectada con diabetes, porque él he desarrollado como una condición de su corazón. Mm. Y apenas de necesitar una operación. Oh. Para su corazón. Pena, lo sentimos mucho, pero sí son casos de la vida real. Qué sufrimiento. Quizás aparte prevenible, si pudiéramos mantener la diabetes bajo control, podemos conservar la visión, podemos conservar el funcionamiento de los riñones y prevenir la necesidad de diálisis o trasplantes. Y qué tal también, muchas personas pierden la capacidad de caminar porque pierden sus pies y sus piernas por la diabetes también. Uh-huh. Y entonces es más difícil como mantenerse activos si ocupamos silla de ruedas para movernos. Y esto se está encontrando cada vez en edades más tempranas por no cuidarnos suficiente, familia, muchas veces por no saber. Y en donde vivíamos quizás teníamos otras circunstancias. Aquí, si decimos los sacrificios para llegar acá, aprovechar los recursos para cuidar y agarrar. El doctor Guardado se puso serio al escuchar sobre su papá. ¿Qué diría? Sí, una de las cosas importantes cuando hablábamos de actividad física es también la nutrición. La nutrición es un factor que puede ayudarnos a la prevención, porque de nada sirve estar haciendo actividad física si estás tomando las sodas gigantes con un montón de azúcar. Mejor tomar agua. O si estamos débiles porque no tenemos nutrientes, no podemos ejercitarnos como pudiéramos. Sí, sí. Entonces debe acompañar la nutrición, más frutas, más vegetales, menos grasas saturadas, menos azúcar y menos sal. Son las cosas que previenen, como dicen, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Maravilloso, a ver qué responden las otras panelistas. María Guerra. Sí, igual, es súper importante siempre tomar como alguna un conteo de lo que se está consumiendo. A veces hay un dicho, más pueden los ojos que la panza. A veces por el hambre o por el estado emocional o psicológico tendemos a acudir a la comida para llenar eso, ¿no? Ya sea a veces cuando estamos enfermos queremos lo que en inglés le llaman comfort foods, comidas para traer un poquito de aliento. Cuando estamos molestos, cuando estamos demasiado felices, también celebramos con la comida. Uh-huh. Cuando estamos cansados y cuando dejamos de muchas horas sin comer, tendemos a comer de más. Entonces, tener un buen conteo de lo que estamos comiendo y no depender de cómo nos sentimos. So, hay muchas aplicaciones ahora con los teléfonos inteligentes que se pueden utilizar para esto. Y ahora es mucho más fácil que antes. Ahora inclusive con tomarle una foto a la comida y ya se puede registrar. Wow. La cantidad de calorías. ¿Y acaso entonces, no es cierto que nomás el llevar cuenta, nomás el escribir o computar en el teléfono lo que estamos comiendo, eso en sí mismo cambia, que estamos comiendo más saludable y menos cantidad excesivas? sí, a veces el verlo delante de nosotros nos damos más cuenta, porque pues tenemos, así como dijo el doctor, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces a veces hay que tenerlo delante de nosotros para darnos cuenta qué es lo que realmente estamos metiendo a nuestros cuerpos. Y el segundo paso entonces es hacer cambios, al verlo y ver que es demasiado o estamos comiendo muchas cosas que no debemos de comer, entonces instituir cambios, pero deben de ser cambios paulatinos, o sea, no muy drásticos al principio porque no va a ser sostenible. Entonces cambios poco a poco, una cosa y otra cosa y otra cosa, y a lo largo es cuando ya se van a ver los cambios drásticos en nuestra salud. Y esa satisfacción en sí misma es recompensa, o si queremos premiarnos de una manera que no sea con chocolate o helado. Familias, estamos hablando cómo apoyarnos para cuidarnos mejor, para cuidar la salud del corazón, y qué hacer y qué evitar de esa manera. Cuando dijo lo de tomar fotos o llevar cuenta, ¿no es cierto también que el comentarlo o el compartirlo con alguien en sí mismo, el hacer público los cambios que estamos haciendo, nos ayuda a mantenernos motivados y también nos ayuda a mantener, cuidar la porción? A veces comemos de más cuando no nos estamos mirando, pero si estamos públicamente vemos una porción más decente, ¿no? Más modesta. Igual a la selección de lo que escogemos, o cómo celebrar y premiarnos con maneras que no sean con puro dulce. Empezamos con eso a veces con los niños y no es saludable. ¿Y va a añadir algo a nuestras terapistas? ¿Cristal Guevara? Bueno, sí, yo diría que es muy importante, como dijo la señora Guerra, estar presente en lo que estamos comiendo, estar tomar a cuenta nuestros hábitos, nuestros comportamientos, y ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es saludable y qué me está haciendo daño? Lo puedo cambiar poco a poco, que un hábito es muy difícil para cambiar, ¿no? Entonces también tener esa compasión para sí mismo, que tú quieres ser el cambio para ser más saludable, y va a ser un proceso al mismo tiempo. Un proceso, y son decisiones de día a día o de cena a cena. A veces no podemos ir más nunca en la vida o de ahora en adelante, sino decir es no. En este desayuno voy a elegir lo que me va a hacer saludable y fuerte y en la cantidad moderada. Sí. Alena Gittins, ¿y va a añadir? Sí, quiero decir que hay un mito que los vegetales no son deliciosas. Uh-huh. Y este es un gran problema porque es posible tomar vegetales y frutas y cosas como así en diferentes maneras. Y es posible probar otras maneras preparar tu comida con más vegetales y sin la azúcar y las grasas y cosas como así. Y eso no significa que debe que poner su cultura afuera de la casa. Exacto. Y no es un sacrificio ni privarnos, y es modificar las recetas. Sí. Tenemos el librito, ¿se acuerdan? Recetas latinas, así saludables, es. Haciendo modificaciones de recetas típicas de maneras que son más sanas. Si a mi esposo y a mí no comemos animales hace 26 años, y en verdad no nos hace falta, y las verduras se pueden combinar de maneras muy deliciosas con los granos, con las frutas, con las semillas, con las nueces y más. Familias hablando sobre cómo cuidar la salud del corazón. ¿Y va a añadir algo a la señora Mirna Guevara? Quería saludar a Rosy. Pensé que la iba a ver hoy, pero... Saludos a Rose, que hablamos un rato. Saludos de Facebook a Wilber, a Sandra y a Gaby. Y ya que hablamos cómo afectamos la salud de los demás con lo que hacemos y decimos, oímos lo que nos canta Fito Olivares. El antojo casi me domina, y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. No. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre has sido comelón, y hoy te me pones tus moños, mi gordito. No. Muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me baje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Pegajosita la canción, pero ¿qué le decimos? No, no, no, no, no, no, no. No. Hay muchos esos antojos deliciosos que podemos darle a nuestros seres queridos el día de los Valentines y más, pero que vamos a ayudar a su corazón, no claro, a cargarle de colesterol. Claro. Doctor Oscar Guardado. Sí, quería hacer un comentario acerca de todas estas medidas individuales que podemos lograr para mejorar nuestra salud. Son definitivamente importantes. Y pero algo que me llamó la atención es que decía, ¿cómo, doctora Marisol, cómo nos podemos apoyar? Solo quiero dejar un comentario así para que nos quede en nuestra mente y que pensemos qué podemos hacer por eso. Pongámonos a pensar en nuestros vecindarios donde nosotros vivimos, dónde están los restaurantes de comida rápida, uh-huh, dónde hay esos lugares donde venden mucha soda, esas liquor store, uh-huh, dónde están ubicadas. Pongámonos a pensar, entre más afluente el vecindario, menos puestos de comida rápida hay. Y son cosas que nos hacen pensar de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Yes. ¿Y qué podemos apoyarnos? Pues grupos uniéndonos y hablando acerca de eso, discutiendo qué podemos hacer. Yo no tengo la respuesta, pero entre todos podemos tener la respuesta. Y hay muchas respuestas. Sé que usted estuvo involucrado, por ejemplo, en ir visitando los centros de donde se vende la comida y ayudando a la gente a reconocer dónde se están mostrando las comidas más saludables y las menos saludables. ¿Y acaso no hicieron abogacía muy, muy efectiva en algunos de estos establecimientos de comida? Claro, esa es una de las soluciones que se proponen, que la misma gente diga, no queremos que en nuestros supermercados se vendan sodas, no queremos que en nuestros supermercados, en nuestros barrios tengan tanta comida chatarra disponible, queremos más opciones saludables. Eso. Que las mismas personas unidas en, porque individualmente no nos escuchan, pero en grupo la unión hace la fuerza. Sí. Y estas reformas en verdad han sido muy efectivas en algunos lugares. Puede iniciarlo usted en su vecindario. Se puede ir a las escuelas. Definitivamente las comidas escolares todavía pueden mejorarse aún más. Y si vamos a controlar lo que entra en nuestra casa, eso ayuda. Pero también si allá afuera se le hace tan fácil a los niños o a los jóvenes o a los adultos conseguir comida chatarra económicamente y convenientemente, entonces eso está... claro. No es lo que ayuda, es todo lo contrario. Un pequeño cambio que usted puede exigir en su supermercado donde compra es que decirle a los, no queremos que pongan los dulces o las comidas al final, donde al alcance de los niños cuando usted dice está saliendo. Que la tentación, ¿no? La tentación del niño te lo pone ahí y el padre por evitar un berrinche se ve obligado a comprar. Están aburridos ahí, parados esperando. Así que en lugar de poner comida chatarra ahí, poner comida sana o poner cosas que no sean comestibles. Uh-huh. Esos cambios lo podemos pedir, reclamar y unidos podemos hacer la diferencia. Claro. También el poder del bolsillo. Si no patrocinamos los lugares donde se vende comida chatarra, van a cambiar lo que venden si quieren en nuestra plata, ¿no? Así que si boicoteamos las gaseosas y la comida chatarra que está haciendo tanto daño a nuestros niños y familias, estamos diciendo, no, usted me trae frutas, verduras, granos, nueces y con todo gusto entro a hacer mi mandado aquí todo el tiempo. De otra manera, lo siento. Claro. ¿Los mercados de agricultores, buen lugar para comer? Claro. ¿La tarjeta CalFresh se puede usar allí? Se puede usar. Maravilloso. ¿Iba a añadir algo a nuestra panelista? Cristal Guevara. Sí, yo diría que estamos hablando aquí sobre los efectos de largo plazo para nuestros hijos y para nuestra propia salud. Entonces, estoy de acuerdo con el doctor que dice que todo puede comenzar con una charla entre los papás, en lo que quieren para sus familias y para el futuro de sus hijos y el futuro de su comunidad. Así es. Y extendamos esas charlas a nuestra mesa del comedor y traigamos a los vecinos o a la iglesia o al grupo de padres de la escuela y demás, que el activismo se logra los cambios también. Muy bien punto. El condado de Marin es supuestamente el más saludable de California, pero no es para todos los miembros y claro, familias. ¿Sí? En las comunidades pobres en Marin la salud no es tan fuerte como en las comunidades afluentes, donde hay riquezas y donde hay más comida sana disponible y más parques seguros y facilitando lo que es saludable. Familias, ¿qué dice usted para la salud del corazón? ¿Cómo se vuela la hora? Este otro anuncio de servicio público lo queríamos acomodar, son 7 guías. No se lo imagina. No saben que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte para los latinos. No saben que una de cada tres mujeres tienen problemas cardíacos. Y entre latinas, el riesgo es mayor. No saben que se puede prevenir con 7 simples pasos de la American Heart Association. Mantente activo. Controla tu colesterol. Come mejor. Cuida tu presión arterial. Baja de peso. Reduce el azúcar en la sangre. Y deja de fumar. Busca más información en AmericanHeart.org. ¿Qué muchos nos dijeron ahí? Estos 30 segunditos, por cierto, estos anuncios de servicio público están gratis en YouTube. Los pueden compartir en familia y discutir. ¿Qué dice María Guerra de lo que hemos estado comentando? Ya no nos queda tanto tiempo. Exactamente lo que han dicho. También quiero simplemente recalcar, yo sé que muchas veces decimos que es más difícil para las personas de bajos recursos comer saludablemente, pero quiero recordarles que no cuesta dinero no comer comida mala. Así de fácil. El tomar agua es gratis y es lo mejor que pueden beber. El comer comida que no incluye... Que no es de la calle, el preparar la comida en casa es inclusive más económico que el comer en la calle. Y más sano. Entonces, y es mucho mejor para la salud, exactamente. Entonces, hay cosas que podemos hacer que no hay que escudirnos con esa excusa de que es muy caro comer saludable. Es un mito también. Y vamos a ser un poquito más realistas en ese aspecto. Simplemente notar que eso es un aspecto importante de la familia y hay que hacer la tarea para que no sea un problema en el futuro. Gracias. Ojalá se nos haga su celular, que la batería está agotándose, porque es un punto muy importante. Desde el principio, ¿qué más económico que la leche materna? Y es todo lo que necesitan los bebés, los infantes durante el primer año de vida. Puede vivir muy sano totalmente con la nutrición en desarrollo de la leche materna. Y después, cuando ya están grandecitos, el tomar agua en lugar de refrescos o jugos que son tan azucarados, el comer frutas y verduras en lugar de comidas procesadas que son, aparte de costosas, las que son costosas es puro químico. Hay medidas. Iba a decir, señora Mirta Guevara. Sí, la leche materna es muy necesario, por la razón. Yo lo experimento porque mis cuatro hijas le di mi... Y aquí, mire la evidencia que tiene. Las cuatro, hasta los 2 años. ¿Sabe qué? Eso es un buen punto. No es solamente que crezcan, sino que crezcan fuertes y sanos. Y la inteligencia, el desarrollo del cerebro, por ejemplo, está muy afectado por la nutrición que hay en los alimentos. Cualquier niño puede crecer con comer pura galleta, pero eso no quiere decir que está teniendo la nutrición sana para su cerebro y para una vida fuerte. Alena Gittins. Sí, en mi casa no hay pan y no hay carne y no hay muchas dulces también. Y este es para yo y mi familia porque en mi familia hay un gran problema con la diabetes y con problemas con el corazón también. Y es algo que es un cambio para ayudar yo y las otras personas en mi familia a vivir con estos riesgos y estos problemas con la salud física. ¿Y verdad que no le falta nada? Al contrario, se siente uno más sano y más fuerte y satisfecho de estar cuidándonos. Estamos haciendo nuestra parte. Sí, y debemos que cambiar qué es comida cuando estás mirando las películas. Mm-hmm. Y va para dulces o va para una manzana, una banana, algo como así. Ese es otro buen punto. Los hábitos alimenticios, cuándo comemos, dónde comemos, qué otras cosas estamos haciendo mientras comemos. Si hacemos esos ajustes en sí mismo, va a cambiar cómo nos sentimos y lo que estamos consumiendo porque estamos controlando la porción y estamos tomando una decisión consciente. Sí. No automáticamente que la palomita, una palomita así seca nomás es muy saludable, pero con la mantequilla, con el queso y en lugar de tomar una taza se comen 5 tazas, ya eso no era comida saludable. ¿Ah, Oscar Guardado? Claro. Sí, la moderación es lo más importante. Uh-huh. Y pues tenemos, quiero mostrar mi plato, que es una de las estrategias que tiene el gobierno, las instituciones oficiales donde de nutrición, en la que te dicen que la mitad de tu plato, por lo menos, debe estar cargada con frutas y vegetales. Es uno de los mensajes más importantes. Quiero mostrar también, aquí he traído nuestro... novela que se llama Amor y Tomates, está en español, 35 minutos en los que hablan de una forma poco divertida acerca de la prevención de las enfermedades cardiovasculares y de la diabetes. Se los invito a ver, Elo, y probablemente pronto lo vamos a poner en Public Access TV y dejo unas copias con doctora Marisol para que pueda hacerla llegar a los audientes. Vamos a repartir en nuestros grupos, clases y eventos. Los campeones del cambio tienen que ver con la producción de estos productos educacionales que son entretenidos, informativos y nos ayudan a hacer cambios. Claro. Fueron videos y libros los que nos hicieron ayudaron a tomar los cambios nosotros en mi familia sobre cómo consumimos. Anotemos qué hacer en estos días por nuestra salud y bienestar del calendario comunitario y regresamos enseguida. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marín de 3 a 6, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llamen a 415-526-8531. Recibe una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change, ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llamen a 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. Llamen a 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0101. Y aquí con la cierre de la producción, la casi doctora Jazmín Llamas. Hola, nomás quiero decir que estoy con acuerdo que todos estaban hablando, pero también quiero enfatizar que es muy importante para nosotros agarrar un chequeo o un físico de un médico, porque muchas veces tenemos problemas, pero no queremos ir al doctor y después los problemas se pueden empeorar. So es importante para agarrar un chequeo, especialmente si corre problemas de medical en su familia como diabetes, presión alta, cosas del corazón. Eso es muy importante para agarrar un chequeo. Muy cierto. Y no importa si está joven y si no tiene ningún achaque, porque muchas veces los síntomas son silenciosos hasta que ya es tarde. ¿Cómo se despide la señora Mirna Guevara? Sí se puede. ¿Qué dice Cristal Guevara? Yo diría que es importante estar muy presente en nuestras vidas y comenzar a encontrar maneras de prevenir problemas con nuestra salud cardiovascular. Eso se trata. Elena Gittins. Hola, quiero decir un consejo. Cada hora probar a tomar un vaso de agua cada hora durante el día. Este va a ayudar a todo el cuerpo. Ayuda como hidratación y también nos hace ir al baño frecuentemente, sí, que sí. Nos hace movernos, no sentarnos por horas. Sí, cada hora bebe agua. Doctor Oscar Guardado. Sí, para apoyar las palabras de nuestra productora, yo digo que más vale un gramo de prevención que un kilo de curación. ¡Uy, qué lindo! Y como dijimos, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos cuerpo lento y más movimiento. Para la salud de nuestros corazones, aprendamos a alimentarnos y activarnos. Recordemos que ni tanto ni con el alimento como con el movimiento es prudente la moderación, ni poco ni demasiado. Lo poco agrada, pero lo poco enfada y todo en exceso hace daño. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz y por Impulso. Gracias a nuestros productores Adrián Aragón, Peter B. Collins, Jazmín Llamas, nuestra Chloe, que se mejore pronto. Gracias a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marín, a nuestros panelistas de hoy, Dr. Oscar Guardado, María Guerra, Cristal Guevara y Elena Gittins. Gracias, señora. La señora Mirna Guevara, que nos acompañó. Gracias por su tiempo, ejemplos con nosotros. Y a ustedes, familias. Hasta el próximo semana, en el mismo canal, a la misma hora, cuando hablaremos sobre la relación de pareja. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.